Estás escuchando Radio La Zarzamora. El 13 de octubre, día de las rebeldías lésbicas. Lesbiana, escucha. Adriana Guzmán, lesbiana aymara del feminismo comunitario antipatriarcal de Bolivia. Askiurukipana, culiacanacas, huarminacas, keusanacas, kehuanacas. Buen día, hermanas, compañeras, hermanes, cuerpos plurales, como dicen las hermanas feministas comunitarias en Guatemala. Este 12 de octubre sigue siendo un día de resistencia, de muchas sensaciones mezcladas, del dolor, de la rabia por el genocidio de nuestros pueblos, por ese genocidio colonialista, racista, que continúa asesinando a nuestras hermanas indígenas originarias en distintos territorios, pero además asesinando nuestras cosmovisiones, nuestras espiritualidades, nuestras formas de ver, de estar en el mundo a través de la educación racista, colonial, a través de la academia racista, colonial. En 1492 no ha acabado la colonización, no solo ha sido la imposición de su Dios, de sus formas de hacer política, de sus formas de amar, es una imposición permanente de sus modelos de lucha, de una forma de ser feminista, de una forma de ser lesbiana, de una forma de hacer democracia, cosas que no nos han servido a los pueblos. Por eso hablamos de descolonizar el feminismo, hablamos de construir un feminismo que no sea eurocéntrico, que responda a la Via Yala, a los cuerpos y a los territorios en la Via Yala. Hay que quitar la lógica eurocéntrica del ser lesbiana, también la lógica académica, teórica. Una es feminista y es lesbiana en la calle, en las luchas, en la cama, que también es una trinchera de lucha, en la transformación cotidiana, en la resistencia cotidiana a un Estado que nos impone estas lógicas coloniales, que es administrador del sistema patriarcal, capitalista, colonialista y racista. En estos tiempos de mucho conservadurismo, de fundamentalismo en todo la Via Yala, de golpes de Estado, de golpes a los pueblos, de golpes a las mujeres, para nosotras es fundamental la resistencia, la lucha, la fuerza, la consecuencia con nuestras ancestras que han luchado por un territorio y una vida distinta, aunque el feminismo no las llame feministas, aunque la historia no recoja sus nombres. Su memoria está en nuestros cuerpos, su memoria, su rabia, su indignación, su dolor, su esperanza también. El vivir bien para nosotras es imposible si las mujeres vivimos mal. El vivir bien es imposible si los estados siguen administrando el sistema. Es imposible si no se rompe con las transnacionales, con los grandes capitales, con las oligarquías, con el extractivismo del territorio, de la Pachamama, que se construye sobre el extractivismo de nuestros cuerpos. Todos esos proyectos mineros, petroleros, que destruyen el territorio, destruyen la comunidad, enfrentan a la comunidad, generan trata, tráfico, prostitución de nuestras hijas, porque son nuestras hijas y nuestras hermanas las que son arrebatadas de la comunidad para estar en esos centros de extractivismo, para llevarlas a otros países en las redes de prostitución. No solamente las mujeres aymaras, quechuas, mapuches, otziles, celtales, tenemos que luchar contra el colonialismo y el racismo. Todos quienes habitamos en el Via Yala tenemos que luchar contra el colonialismo y el racismo, porque nos han impuesto estas sus formas, sus religiones, su culpa, su democracia que no nos sirve, la heterosexualidad obligatoria que nos condena a esta vida de sometimiento. Hermanas, este 12 de octubre para nosotras ha sido parte de esa resistencia, de esa denuncia. Resistimos al racismo existiendo, nombrándonos, recuperando nuestros idiomas, nuestras formas, denunciando las lógicas en cómo funciona el sistema. Como lesbiana, aymara y creadora de vida, creo que es fundamental recuperar desde la cosmovisión y desde la memoria ancestral esta memoria de los cuerpos plurales, del placer y del deseo como una construcción no patriarcal, como un alimento para la vida. de los orgasmos como una lucha constante y un atentado frente al patriarcado. Saludamos estos días de resistencia, saludamos el existir. Jayaya, Tinku, Warmi, Pacha, saludamos el tiempo de encuentro de nuestros cuerpos. Jayaya, hermanas. 13 de octubre, Día de las Rebeldías Lésbicas.